Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedra perdida. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Hoy día es 8 de mayo del 2013 y nos encontramos en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico en un día nublado junto a mis compañeros. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, contento. Contento de... Estamos con una visita hoy día, Mabel, con un estudiante de psicología de Estados Unidos. Así que, ¿podrías presentarlo? Ya. Ahora tenemos un compañero acá, estudiante de psicología. Quiero preguntarte, Lucas, ¿cómo te encuentras y cuál es tu experiencia como psicólogo? Quiero preguntarte eso. Bueno, en mi experiencia hay una gran diferencia de las discapacidades o capacidades distintas entre las capacidades físicas y mentes y mentales. Y mi opinión, hay mucho más trabajo. Y hay un escasez de apoyo en muchos lugares, pero es un movimiento que puede lograr mucho más. Y es una, en mi experiencia, yo estoy optimista. Optimista en el futuro de los cambios, de los cambios en el estado. Quiero preguntarte, ¿sí? Lucas, ¿qué opinas tú de nosotros, los usuarios del hospital psiquiátrico? ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu visión con respecto a nosotros? Sí. ¿Que nos puedas comentar algo al respecto? Claro, bueno, ustedes son muy simpáticos, muy simpáticos. Y mi experiencia acá es muy impactante. Impactante con mi carrera en general, porque hay no solo diferencias en Chile, pero hay diferencias entre otros países también. Y no hay una manera de apoyo correcto. Hay formas diferentes entre países diferentes y es una experiencia interesante. Quiero preguntarte, ¿qué opinas tú de la enfermedad esquizofrenia? ¿Qué piensas de la esquizofrenia? Sí, ¿cómo se desarrolla? Sí. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mi opinión es una condición bastante difícil a veces. A veces es bastante difícil, pero por ejemplo, hoy día ustedes son, bueno... Rehabilitados estamos. Sí, claro. Esa es la palabra. Claro, y... Es una condición que pueden vivir, pueden vivir, pero es una condición, a veces es difícil. Sí. Quiero preguntarte algo más. ¿Estás en contra de los fármacos o estás en acuerdo con los fármacos? ¿Piensas que es bueno que tomemos muchos remedios o estás de acuerdo más con las terapias alternativas para mejorarnos? ¿Qué opinión tienes de los fármacos? Es difícil decir porque... No he hablado mucho con otras personas en esa área, en ese tema. Claro, el tema de los fármacos, Mabel, yo también te podría responder por Luca un poco. Es que yo creo que uno no puede estar de acuerdo ni no estar de acuerdo. O sea, lo que pasa que es como el mal menor en este momento para nosotros. O sea, existen, están ahí. Y es lo que la ciencia hasta el momento ha avanzado para hacernos una vida un poco mejor, digamos, una mejor calidad de vida. Ahora, como dices tú, a lo mejor hay que irlo disminuyendo, a lo mejor usar los fármacos en forma como es debida. O sea, uno tiene que saber usar los fármacos y ser obediente. Espérate, hay otra cosa que le quería preguntar a Luca antes. ¿Por qué tú elegiste estudiar psicología? ¿Por algún motivo en especial? ¿Por algún motivo familiar? Es una pregunta difícil también. Probablemente yo escogí psicología para estudiar porque tengo un gran interés en la mente, y todos nosotros tenemos opiniones diferentes, ¿cómo se dice? Eventos diferentes en nuestra vida que ha cambiado nuestra opinión, nuestra habilidad y forma de pensar. Y yo tengo un gran interés en las diferencias de la gente. Y también yo creo que el tema de fármaco y disculpe, y terapia es un tema que toda la gente necesita, es bueno para toda la gente tener los dos, una balanza de los dos, sí. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los fármacos, a mí los fármacos no me hacen ninguna cosa, incluso yo los regalo, pero... Nunca lo... No, me tomo otras cosas. Me tomo un whisky, un Chivas Regal, no sé. Bueno, pero hablando en serio, yo no encuentro que los fármacos, por ejemplo, sean para todas las personas que les funcionen a todas las personas. Algunas personas les funcionarán. Yo no soy médico ni ninguna cosa, pero algunas personas le hacen bien. Yo no. Bueno, Lucas, yo quería contarte mi experiencia como paciente psiquiátrica, que yo vivía en Santiago y tomaba 10 fármacos. Y mi doctora estaba haciendo experimentos conmigo porque me veía bien y me daba cada vez más y más fármacos. Uh-huh. Y después me vine a vivir a Valparaíso, llevo 3 años acá. Y el doctor me bajó todas las dosis y me cambió los remedios. Y ahora me rehabilité recién, porque en Santiago estuve internada en el hospital 6 veces. Y duraba 2 meses cada estadía que iba. Y déjame contarte, Lucas, que yo estaba en 10 pastillas diarias y me sentía muy mal y por eso las dejaba, porque no podía hacer nada. No tenía motricidad en las manos, no podía tomar las cosas, se me caían las cosas de las manos, tiritaba, tenía efectos secundarios y por eso dejaba los remedios. No porque quisiera dejarlo. Pero llegué a Valparaíso y conocí al doctor Cavieres, que es mi médico. Y él me dijo, ya te voy a cambiar todos los remedios y te los voy a bajar. Y gracias a él me he rehabilitado realmente y me siento mucho mejor y puedo decirte mi experiencia, que ha sido buena. Bueno, sí. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, otra vez es difícil porque hay cosas buenas y cosas malas con todos los todas las medicinas diferentes. Y muchas veces depende mucho en la persona también. Una tipo de medicina que funciona perfectamente bien por una persona puede funcionar absolutamente diferente por una otra persona. Y los ¿cómo se dice? Efectos secundarios, claro. Puede estar muy diferente, depende de la persona también. Así, medicina alternativa es una opción también, pero... Lucas, pero, ¿estás a favor de la medicina alternativa? ¿Tú piensas que se puede complementar con la medicina tradicional? Por ejemplo, las flores de Bach, mezclarlas con los fármacos psiquiátricos, ¿podría ser? Bueno, estoy en favor de... tratando otras opciones. Si una opción no funciona muy bien, como dijo, sintió mal con la otra medicina. Sí, yo creo que es bueno para tratar otras formas de medicina. Claro, sí. Déjame comentarte que yo quiero probar las flores de Bach. ¿Has escuchado hablar de las flores de Bach? No creo. Que es una medicina alternativa que son de esencias de flores. Sí, claro. De flores que el doctor Bach sacaba la esencia y la mezclaba con otros químicos. Y cada esencia puede ayudarte para vencer los miedos, para el insomnio, para el nerviosismo. Entonces yo quería tomar flores de Bach para poder dormir mejor. La verdad es que con mis fármacos duermo bastante bien. Pero quería comentarte también que en la radio me ha servido mucho. Ha sido una experiencia enriquecedora y he encontrado la rehabilitación con mis pastillas que estoy tomando y con la radio. Y yo estoy tomando ahora olanzapina. ¿Te suena ese medicamento? ¿Lo conoces? No. La olanzapina es un antipsicótico. Sí. Y estoy tomándome dos de 10 miligramos cada uno. Estoy tomando 20 miligramos de medicamento, lo cual es muy poco. Uh-huh. En comparación a lo que estaba cuando tomaba en Santiago, que eran 900 miligramos uh-huh. en 10 pastillas. Ahora estoy en 20. Uh-huh. Y realmente la radio y los medicamentos me han ayudado a llevar una vida normal. Yo quiero comentarte que yo vivo sola y hago todas mis cosas sola porque estoy rehabilitada. Antes vivía con mi hermano porque él es mi tutor, pero recibimos una herencia y vendimos la casa de mi papá y me compraron departamento mi hermano con mi mitad. Uh-huh. Y ahora vivo sola y hago todo sola. Me tomo los remedios a la hora, soy bastante ordenada con los fármacos. Uh-huh. A las 9 me estoy tomando las pastillas y llevo una vida totalmente normal. Y realmente me ha hecho bien. Y estoy feliz porque he encontrado el apoyo de mis compañeros de la radio. A Juan le quiero dar las gracias, porque gracias a él he encontrado también el bienestar y gracias a mis compañeros he encontrado el apoyo. Y estoy muy bien ahora. Claro. Y hace 3 años que no me viene una recaída. Uh-huh. Estoy estable, llevo una vida feliz. Y eso, quería comentarte. Te recupero, Mabel. Lo que pasa es lo siguiente, hablando de la terapia que te ayuda a la radio, los psicofármacos. Si tenemos dependiente toda la vida, ¿no, Lucas? ¿Crees que tú que alguna vez pase que dejemos de depender de los medicamentos y podamos vivir sanamente y diariamente como una persona normal? Vamos a ir a un pequeño relax. Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre viajero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro que en penosa marcha, oro a mano llena, se escarcha encontró. En el invierno sí se ve la realidad de la salud mental en Chile, que es muy precaria. Como te decía adelante, los pacientes psiquiátricos tenemos pensiones muy, por decirla, miserables, ya, que no alcanzan para sobrevivir a una persona. Juan, son menos de un sueldo mínimo, y la mitad de un sueldo mínimo prácticamente. Y no sé, Mabel, ¿quiere aportar, Juan, sobre lo mismo? Es que sobre las pensiones nos van a subir 4.000 pesos en julio. Todos los años nos suben 4.000 pesos. ¿Te has dado cuenta de eso? Por las fechas entre julio y agosto. No. Y ahí me comentaron una amiga que le iban a subir. Pero no es mucho, pero algo es algo. O sea, es que son tan míseras las pensiones que 4.000 pesos no es nada. Bro. Sí. O sea, llegar a un sueldo, por ejemplo, el equivalente a un sueldo mínimo podría ser. Pero estamos lejos de eso. Entonces, las pensiones, como te decía, son bajísimas. La realidad de la salud mental en Chile es muy precaria. Así la categoría como sí, como precaria. No sé si alguien quiere opinar sobre eso. ¿Lois? Bueno, es bastante precaria las pensiones. Yo pienso que subir 4.000 pesos un año cada otro año es reírse de nosotros. Porque mejor no nos suban nada, porque en realidad 4.000 pesos nos sirven, pero es una forma de risa. Igual que aquí nosotros teníamos café y todo, y nos están dando una cucharadita de café, una cucharadita de azúcar, y nada más. También se están riendo de nosotros que ir al hospital, señor director. ¿Marcelo se llama? No, Marcelo, se llama Carlos Ortiz. ¿El director? Sí, del hospital. Oiga, don Carlos, una ayudita con un café completo, le di yo un tarrito porque nos dieron un vasito chico, porque café para todo el mes, y nos dieron un azúcar para todo el mes también un poquito. No quiero pensar que esta orden viene usted. Muchas gracias, Lois. Oye, no, lo que yo le quería decir a Lucas es que aparte del problema de las pensiones, sobre el tema de la salud mental en Chile, los hospitales son también bastante precarios. Por ejemplo, yo tengo que hacerme unos exámenes ahora. El doctor me ordenó unos exámenes y hay un examen que me vale 4.000 pesos y tengo que pagarlo. Tengo que pagarlo porque el hospital no hace ese examen, lo mandan a hacer afuera a un laboratorio privado. Entonces, no se realizan todos los exámenes de forma gratuita, faltan talleres acá en el hospital. Por ejemplo, hay gente que está hospitalizada acá y que se lleva todo el día sin hacer nada. Todo el día fumando. Hay mucho tabaquismo acá en el hospital. Entonces ahora creo que están usando un sistema de controlar el tabaquismo. ¿Tú estuviste hospitalizado, parece, Lois? En abril del 2012. Claro. Micrófono. ¿Cómo fue tu experiencia con el tabaquismo, Lois? Bastante grato, porque fumé bastante, te voy a decir. ¿Ah? Y además que estuve 10 días ahí en la sala, ¿cómo se llama? ¿Dónde me fuiste a ver tú? No, en la UCE. ¿Cómo azúcar? En la UCE. En la UCE, y después estuve 3 meses en posición de oso invernal. En la sala Valenzuela. Valenzuela. ¿Por qué? Ah, ya. En la sala Valenzuela. Y eso fue. Ya, y en Chile, con el tema de la discapacidad, nosotros tendríamos que separar lo que es la discapacidad física de la discapacidad mental, que son dos temas aparte. ¿Ya? La discapacidad física recibe muchos más beneficios, se realizan eventos, qué sé yo, porque es una cosa que visualmente se ve más. pero la discapacidad mental es como una cosa como oculta, como una cosa como underground, se dice. Underground. Entonces es como algo oculto, siempre la tratan de tapar, y por supuesto, como es algo oculto, como que no se ve, le tratan de, o sea, recibe menos beneficio, es como el pariente pobre de la salud, de la discapacidad en Chile. La salud mental es el pariente pobre de la discapacidad en Chile. Entonces hay una ¿cuánto se llama? Una organización a nivel de Estado que ve el asunto de la discapacidad, pero como te digo, siempre le cargan la mata más a la discapacidad mental. O sea, somos los más perjudicados en términos de beneficio y en términos de la mejora de, principalmente de los hospitales, que es donde nosotros asistimos, digamos. Juan, te tengo que asistir las siguientes palabras, que yo me interné aquí el 2012 voluntariamente, no fue por algún pedazo de enfermedad que traía. A mí me estaban persiguiendo los colegas de mi padre, de 85 años, que me interrogaron en Barón, disfrazado de mendigo, y eran milicos, y habían trabajado para Pinochet. Espero que no lo sigan haciendo. Por eso me arranqué al hospital y me tuve que refugiar allí. Gracias. Bueno, yo quería comentar también que hace poco estuvimos ahí con Luchito, estuvimos ahí en un seminario ahí en la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso, y se habló de problemas de salud en general, y yo creo que, no sé, yo me tuve que un poco levantar y decir que también la salud mental es un problema, no, porque en ningún caso se planteó, y eso que no se planteó, y me llamó la atención, y yo tuve que decirle, nosotros somos parte de una radio que trabaja en salud mental en el hospital, pero no se planteó, o sea, es como que se le da poca relevancia, ¿no? Es como que a los locos déjenlo a un lado y en el patio de atrás y en el patio trasero, digamos. ¿Sí? Oye, el Lucho te tiene una respuesta. El Lucho, porque algo... Pero, ya, cuando fuimos a esto, hablar de medicina general, toda salud mental, tuvimos que sacar la cara nosotros, la comunidad de la emisora. Y realmente fue Clau, fue Lucho, fue Rodrigo, fui yo, fue... ¿Tú no fuiste el Loy, esto? ¿A dónde? ¿Fuiste el Loy de la Universidad Paraíso? Sí, te pusiste a hablar de fútbol y estamos hablando de salud mental, güey. ¿Qué tal? Eso fue lo que más me llamó la atención es que estábamos en un seminario, en un taller de salud general, y este se empezó a nombrar los jugadores de Barcelona y de Real Madrid. Bueno, Lucas, a nuestro amigo norteamericano que estudiante de psicología, le estamos tratando de hacer un panorama amplio de más o menos de lo que más se pueda para que se lleve la información y de la realidad de la salud mental en Chile, que es bastante precaria. Así que no sé qué te parece, Lucas, lo que te habíamos comentado. ¿Es lo que tú esperabas? Sí, en mi experiencia, yo he tenido mucha experiencia en la discapacidad física, y como usted dijo, hay una gran diferencia entre las discapacidades físicas y mentales. Sí, y en mi experiencia hay aún mucho trabajo que necesita aquí en la radio estamos tratando de hacer patria y de hacer algo por los pacientes psiquiátricos. No sé si Alejandro trajo hoy día algún poema. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a ir con Alejandro, que nos va a traer un poema. Un par de poemas, no sé, los que él quiera. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría, de tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo junto a Alejandro, que nos trae una hermosa poesía. Adelante, Alejandro. Sí, escúchame. Hasta un soplo de aire, incluso un pensamiento, todo tú sabes, no es de tu esfuerzo. Todo a tu alrededor, lo visto, lo oído, no es aparición, es obra del Estado. A las afirmaciones rotundas, di sin comentario, detente, no digas, estate callado. Óyeme, amigo mío, soy quien ve tu bien, tu cómplice en todo, por favor, escúchame. Oye con atención, esta es mi palabra, escúchalas con detención, no hables más nada. Me refiero a los directores, son muy eficaces. Están por sobre ti, nunca más les hable. Este poema se llama Tú Igual. Tú Igual. Te digo, escúchame, es porque soy tu igual. De mí no reniegues, te digo tu verdad. Tu verdad es la mía, adivina quién soy. Mi verdad es la misma. Tú soy yo. Soy tu conciencia, con cautela y sigilo. Escúchame de veras, tú soy yo mismo. Te hablo sosegado, estoy en tu mente, y ahora estás calmo, escúchame, escúchame. Sin gritos altisonantes, ni celoso interrogatorio, te digo todo muy amable, soy yo tu propio rostro. Hazme caso, compañero, corre los segundos, y es poco el tiempo, este escrito es tuyo. Justo el tema que estábamos abordando, antes que hiciera la pauta del mensaje del poema, como andábamos medio perdidos y agarrando, unos hablan de los psicofármacos, otros de Houston, Ohio, la NASA, Sammy Khedira, San Marino, Barcelona. ¿Te tomaste la pastilla, Dios, no? Sí, me la tomé. Entonces, tu buen poema que nos dejó claro que tenemos que ubicarnos y llegar a un punto exacto, un punto de quiebre. Tenemos que todos mirar por una sola frontera y una sola línea. Y también una sola línea. ¿O no, Luis Alberto? Roberto hoy día amaneció peinando la muñeca. Claro. Vino con un corte de pelo de cabo de comisaría de pueblo. Lo voy a dejar con Mabel, que va a presentar una nueva experiencia. Sí, pero tú vas a presentar una nueva experiencia de salud mental. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo junto a Karin, que nos va a hablar sobre su experiencia como paciente psiquiátrica. Sí, yo año pasado tuve internada en Hospital Salvado y porque me descompensé porque no tomaba los remedios, único me quería morirme. Y tuve como 2 meses, 3 meses más o menos, y de ahí yo me dieron de alta y quedé mejor y me Ahora yo atiendo con la Mónica Barrera, con mi psiquiatra de aquí. Y después de eso me cambié mucho, porque antes peleaba mucho con mi mamá. Y yo no vivía con mi mami, vivía en una residencia de Peña Blanca. Y hasta que una vez me quise ir de ahí. Después, cuando tuve mejor y ahora estoy viviendo con mi mami. Y te voy a contar que me ha servido mucho. Igual tomo harto remedio, porque yo tengo varios problemas. Yo no sé si tú has escuchado el trigémino, que te da corriente. Y entonces eso, ahora estoy con otro remedio, porque antes tuve con depresión y estaba con remedio bajo y me aumentaron y ahora estoy bien, estoy viviendo con mi mami y yo tengo trastorno de personalidad y ahora yo estoy yendo a un colegio de los castaños en Viña del Mar. Voy todos los días, voy con profesora de educación diferencial. A mí me aceptaron porque me encontró amorosa, porque es de 20 hasta 26 años y a mí me aceptaron, entonces estoy contenta. Me estoy enseñando resta con un millón de reservas, que eso es lo que más me cuesta, porque mi profesora ya me explicó, yo sé resta con tres números y un millón. Entonces los días sábados tengo profesora particular. Entonces ahí medio creo que me va a enseñar. Y yo soy súper independiente. Yo cuando vivía en Peña Blanca venía de Peña Blanca a la radio y yo movilizo todo sola, y voy al cine sola o voy con mi amiga siempre sola y vengo a la radio los sábados y cuento los cuentos, poesía y ahora he superado alto, porque a donde me aumentaron estaba muy bajo, por eso estaba con depresión, más más ahora que me aumentaron los remedios, ando súper bien. Hay días que tengo día malo y otro día bueno. Y el lunes tengo neurólogo porque neurólogo cirujano porque yo estoy tomando la carbamazepina de mi 200 y igual me da corriente si me da corriente. No sé si tú escuchaste la palabra trigémino. Justo cuando usted dijo hay días malos, pero también hay días buenos. Y es el caso con todos nosotros. Todos nosotros tenemos días buenos y días malos, pero lo que es más importante es que nosotros tenemos el apoyo de la familia, como su mamá y sus amigos también, o sus agrupaciones, como Radio Diferencia. Y yo creo que eso es lo más importante, porque siempre hay días buenos y hay días malos, pero cuando usted tiene el apoyo de sus amigos, de su mamá, es posible para mover, para avanzar a los días buenos. Llegó el hombre a la cantina, su tequila se pidió, lo miró bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan, tequila. Juan, tequila va. Juan, tequila. Juan, tequila. Juan, el hombre se llama Juan. Tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado. Juan, tequila. Juan, tequila va. Juan, tequila. Juan, tequila, Juan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan. Apenas pago mi copa, yo nunca puedo invitar. Tengo la vida vieja, a veces se queja Juan. Trabajé hasta jubilarme, pero pero nunca sobró pan. Juan, tequila. Juan, tequila va. Juan, tequila. Juan, tequila. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan. Apenas pago mi copa, yo nunca puedo invitar. Pero Juan, tequila. Juan, tequila va. Ya de que estamos con Luca acá y tocar el tema de actualidad, no sé si Luca estará enterado de lo que pasa en la política chilena. Nosotros actualmente tenemos un gobierno de derecha, ¿cierto? Donde mandan los milicos, hay que decirlo. ¿Ah? Sí, donde mandan los milicos. Claro. No sé cuál será la posición que tendrá Luca con respecto, por ejemplo, a su país, al gobierno norteamericano, con respecto a los países latinoamericanos, la política de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, porque hay harto baño que cortar. ¿Ah? Yo creo que está contento, pues si no, no estaría aquí. ¿Qué crees tú? Sí, Lucas, you are happy. Okay, very happy. Because... En estos momentos tenemos un gobierno de derecha que ha sido muy perjudicial para el país, especialmente para nosotros, para sí, los pacientes psiquiátricos, donde nos han restringido los beneficios, nos ha avanzado poco y nada, digamos, en cuanto a mejorar, digamos, la situación de la salud en Chile. Sí. Oye, Juan, te digo algo. La luz se corta todos los días en mi casa. Se corta todos los días en mi casa la luz. 2 horas, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos. La casa donde estoy. Se corta la luz. No se tenía idea. En la noche. En el sector, se corta en el sector, no solamente en tu casa. No, sí, en el sector, pero hoy día... Yo me estaba duchando, me estaba secando y se cortó la luz. Y llegó a los 5 minutos y de repente la corta la tía, ¿cachai? Ese es el problema. Y el problema es que me sacaron la mesa para escribir, ya no tengo donde escribir mis memorias, nada, nada, nada. Están apretando. Pero eso lo hacen, tú dices, ¿el corte es en tu casa? Una tercera que hay, psh, para arriba. Así. Una tercera. A lo mejor están, como tu hogar queda bien arriba en el cerro. Sí, Cerro Jiménez. A lo mejor están haciendo alguna restricción a los sectores más populares y están haciendo que los sectores más populares paguen el pato del costo energético, que del déficit energético. Ah, no que sabía hay. Eso yo. Puede ser, ¿no? Estoy diciendo. No, que no, yo no sabía que había corte energético. No, sí, yo tampoco sé. Por lo que tú me el estás déficit, contando. Del déficit, háblame sobre digamos. El déficit. Claro, lo que pasa es que hay un. Bueno, ahora ha llovido un poco más, pero decían que había un déficit de lluvia, por lo tanto se podría producir algunos cortes energéticos como se produjeron hace unos años atrás, que causó bastante polémica. Yo te puedo decir que yo siento, yo veo, yo escucho que estos fulanos del gobierno van a tratar y lo están haciendo, de hacer el daño más posible hasta que un día antes se vayan del poder. Porque el país te ha tomado, tu cuestión que leí, el fulano que pasa por el lado, y yo estoy prácticamente sin paranoia y con harta paranoia también. ¿Existen en este gobierno, Lois, algunos médicos, en la política chilena, existen algunos médicos que son parlamentarios, ya? Por ejemplo, Guido Girardi, Fulvio Rossi, Accorsi. Accorsi, yo conozco al hermano de Accorsi, porque Accorsi es senador o diputado. Es diputado. Porque fue muy amigo y amante de mi hermana, el hermano de Accorsi, que trabaja en el bar. ¿Sí? Claro. Y un día, ¿sabes lo que le dijo a mi hermana? ¿Qué? Después que se acostaron, préstame 60 lucas, weón. Préstame 60 lucas, mi hermana lo viró así, chao, le dijo. Mira, y cada vez que yo iba al departamento de mi hermana, estaba con los pies uno arriba del otro, mirándote el weón. O sea, un Barça total. Estoy hablando, digamos, que acá en Chile existen parlamentarios que son médicos. No, y parlamentarios no, que trabajaron como torturadores para Pinochet y hoy día están en la política chilena. Hay parlamentarios que fueron funcionarios del gobierno de Pinochet, de la dictadura, y que ahora están como parlamentarios. O sea, eso, por ejemplo, en Argentina o en otros países no lo permiten. A todos le han seguido juicio por su derecho humano. Claro, por su involucramiento en los hechos que todos conocemos, ¿cierto? De sangre, homicidio. Claro, tortura, desapariciones, desapariciones forzosas. Todo eso que ocurrió en Chile en la dictadura. Entonces, nosotros esperamos más de los médicos que están como parlamentarios, que hagan algo más por la salud en Chile, digamos. Algo concreto, que presente proyectos de ley, qué sé yo, para mejorar la salud en Chile. Y hasta el momento no ha pasado mucho. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad también de mandarle un saludo de los pacientes psiquiátricos a la futura, yo creo que futura presidenta de Chile. Bueno, pero fue presidenta, entonces sí, hay que decirle a la presidenta y nuevamente presidenta. Claro, todo indica que ella va a salir presidenta, Michelle Bachelet. Y ella, en su calidad de médico, tampoco ha sido no puede dejar muy... votado. Claro, tampoco ha sido muy... Ella subió todas las pensiones. Acuérdate, las pensiones las subió la Bachelet. Y resulta que este fulano Piñera ha bajado pensiones de 540 lucas a 180 lucas. Tenéis que saberlo. Claro, no, sí, mira, lo que pasa es que yo no soy bacheletista, ni mucho menos. Pero lo que sí considero que hubo algunos avances. Mira, pero son totalmente insuficientes. Mira, necesitamos un líder o una líder que vaya por la izquierda con Tutti. Si no, esto cayó, capaz que no, los sufragios lo van a tratar de falsear. Hay que ponerse en todos los casos. Segundo, ¿por qué mi presidenta? Porque cuando sea presidenta le voy a hacer un retrato. Pero tú estás haciendo la pata. Le voy a hacer un retrato porque yo soy pintor, no porque esté haciendo la pata. Pero Lois... La pata ni el pato ni loco. Lois, tú vas a votar por ella porque el Partido Comunista le dio su apoyo. Yo soy comunista, no soy miembro firmado, pero soy Partido Comunista. Y me encanta que se haya aliado con la Bachelet porque es la única forma que nos escuche. ¿Y qué pasa con el candidato humanista que a lo mejor pronto lo vamos a tener por acá? ¿Quién? ¿Al candidato humanista? No lo conozco. ¿No lo conoces? No. Lucho, el candidato humanista, ¿cómo se llama? Marcel Cro. Qué crónica. Es un economista que tiene una política de izquierda hacia los partidos más que están fuera de la Concertación y fuera de por supuesto de la derecha. ¿Pero él tiene arrastre? ¿Es conocido? No, lo están haciendo. Bueno, con este candidato Lois como te decía, es un economista, un tipo muy muy capaz y con un discurso interesante, un discurso joven, no es un discurso añejo, es un discurso refrescante para la política chilena, así también como el candidato verde ecologista. Mira, yo escuché el otro día, escuché a Gómez de la Bachelet y lo escuché clarito. Nos van a atacar por todas partes, van a tratar de intentar de no mover las piezas de la economía arbitraria que hay en este país, ¿me escucháis? Y tercero, vamos a atacar por la educación. Por la educación. Vamos a hablar sobre la... Oye, ya, pues no me quedes, weón. Espere. El Partido Radical. El Partido Radical se suma al PC y se suma a la izquierda de la Bachelet para hacer un bloque, porque esto tiene que ser un bloque, no gente tinteneando ahí como el Cali que habla de economía, lo van a hacer pedazo, o se habla mucha economía, pero ¿qué economía en la práctica? O sea, de administrar los dineros, o sea, de que no le roben, Lois. Protegerse. Mira, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos toda su vida? Protege la economía, no sé, todo. Se protegen. Nosotros nunca hemos hecho eso, salimos a gritar y nos olvidamos de todo. O sea, Lois, tú estás con la Gordi. Sí, estoy con mi Gordi. Estoy con mi Gordi. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mar. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entienda aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Dios. Y tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y quiero pedazos. Que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana, duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño. Bueno, amigos, ahora lo vamos a dejar con Roberto. Bueno, querido amigo, me conecté con el satélite. Hay un marciano aquí, parece. El de la OTAN. Queridos amigos, referente a San Paoli, se les todos los papás. Y como es papá, ojalá que si los hijos lo abracen, lo besen, la señora le haga cariñito por el triunfo que nos dio ayer. Y toda la campaña que ha hecho. Con Perú no jugamos mal. Pudimos haber traído un empate y hasta pudimos haber ganado. Pero las circunstancias no se dieron. Pero ahora con Paraguay era otra cosa. ¿O no, Juan? Sí, hoy Roberto, una pregunta. Tú que sabes más de fútbol y todo eso. ¿Por qué no colocan a Raúl, a Muñoz de Colo-Colo? Carlos Muñoz. Que yo encuentro que es un hombre que mete la pelota adentro, frío, es matador. ¿Por qué no lo ponen? Es que... ¿Estuvo en la nómina o no? Mira, no me ha jugado, algunos amistosos, ha hecho goles. Yo no entiendo por qué no lo ponen. Debe haber algún problema ahí de que San Paoli debe tener sus regalones, porque Muñoz yo lo encuentro que es un jugador extraordinario. Es joven, bueno, es mucho más que Paredes, lejos. Yo a Carlos Muñoz, por ejemplo, que tú siempre lo nombras, yo lo encuentro cero aportes, aparte que lo encuentro como súper picante. Sería como llevar así como para que sea más ordinario la selección. Yo no encuentro que nunca he hecho bueno, nada. Bueno, estamos haciendo comentarios deportivos, no ofensa. Lo que yo te decía, Roberto, Muñoz es un goleador neto, un goleador que hace goles de chilena, hace goles cabezazo, entrador, es fuerte, es un jugador potente. Y yo no entiendo por qué no lo colocan, no entiendo, no me cae en la cabeza. Los entrenadores, ya sea de cualquier país que vienen, o chilenos, nacionales, meten a jugadores de la zona centro, de la capital. Ya sea los equipos grandes, Colo-Colo, Católica, la U. Pero Raúl Muñoz está jugando. Claro, Carlos Muñoz, está jugando en Colo-Colo. Conocimos. Pero también es que. Pero hay ahora, ahora que... parece que colocan más a los que juegan en el extranjero. Por ejemplo, la U y Colo-Colo, que están la base del equipo. Todos los que están en el Marcelo Díaz, Claudio Durao, Alexi. Yo, por ejemplo, Carlos Muñoz, ¿no te parece que es mucho más que Paredes? Sí. Paredes, Lauchero. No, y es medio brutito, no es muy fino. Sí, es leñero. Es que bueno, Edu Vargas. Es mucho más que el tal Muñoz. Con los colocolinos no le hacen un gol a nadie. Por eso nota que lo que dice Rodrigo Juan, el lugar no, no le fue muy bien en Italia. Por ejemplo, sí, pero tuvo bajas, lesiones y no fue tan trascendente como el Celia Pan, que a ellos ganó el Scudetto, el Calcio, goleador y el mejor, uno de los mejores jugadores de Sudamérica, de Europa. Clasificado por el Sport, el Corriere della Sera, el Washington Post, New York Times. Yo pienso, Roberto, que la selección se está farreando a Carlos Muñoz. Sí, pero Juan, ¿y por qué pensáis que dijimos Carlos Muñoz es un jugador de provincia que vino a un equipo grande, un jugador grande? No es de la cantera. Pero trajo a David Pizarro, Juan. Claro, es que lo que pasa, mira, ¿sabéis por qué yo defiendo tanto a Carlos Muñoz? Porque justamente el problema que tiene la selección y que lo ha tenido siempre es el problema del finiquito. Y Carlos Muñoz es un jugador frío, un jugador matador. Sí, no, verdad, eso. Es como Sala, claro. La pone donde pone el ojo, pone la bala. Claro. Y lo que está también, lo que opinó Rodrigo del asunto de Eduardo Vargas, no jugó muy bien en Italia, pero en Brasil juega un kilo. Por ejemplo, Alexis Sánchez, ¿qué hizo ayer? Alexis no hizo nada, pues, le hizo el pase a Vidal, lo único que hizo, estuvo marcado al hueso. No corrió mucho en cada, pero no jugó como jugaba con el Barça, con una fábrica y Messi. Sí. Oye, y bueno, y Roberto, ¿qué opinas tú de lo, quiénes van a ir al Mundial? ¿Tú crees que Chile va a ir al Mundial? Como jugador, sí, yo creo que sí, estamos listos. Tenemos que sacar pasaje. ¿Va a ir a Brasil, Roberto? ¿Va a acompañar a la selección? Quiero conocer el pan de azúcar. ¿Ah? La garotinha. ¿Bailar una samba? Quiero darle el abrazo a Roberto Rojas. Tomar una... Y para redondear el triunfo, el martes esperemos que repitamos la señal de humo para los argentinos y brasileños, que tengan cuidado con nosotros en el Mundial. Los vamos a estar esperando. Queridos amigos de la Radio Diferencia, nos vemos el próximo sábado. Adiós. Bueno, amigos, vamos a dar por finalizado el programa del día de hoy, sin antes despedir a nuestro compañero y amigo Lucas, de Estados Unidos, estudiante de psicología. De Lucas, ha sido un agrado tenerte con nosotros y ojalá que otro día puedas volver o participar en algún evento que nosotros a veces generamos acá o nos invitan. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica